Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Abrimos una nueva edición de este programa dedicado a las más maravillosas músicas del planeta. Un programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 45 emisoras que lo difunden en buena parte de este mundo nuestro. Y comenzamos evocando a un artista que nos acaba de dejar, un artista ugandés, Geoffrey Oryema. Moría el pasado día 22 de junio, hace muy poquito, a la edad de 65 años. Un artista al cual hemos escuchado, en la que prácticamente es su primera canción publicada, ya que es la canción que abría el disco de debut grabado en el año 1990, editado por el sello Real World, el sello de Peter Gabriel, la pieza titulada Pini Runa Woko, de su disco Exile, Exilio. Esa palabra, desde luego, definió bastante su vida, ya que él tuvo que abandonar su país, Uganda, en 1977, con tan solo 24 años de edad, y no pudo volver a visitarlo hasta 40 años después, prácticamente en el 2016. Precisamente el año pasado, 2017, fue cuando actuó ya de manera profesional por primera vez en su país, y en este 2018 nos deja el recuerdo para Geoffrey Oryema, este gran músico ugandés que nos acaba de dejar en el inicio de esta nueva edición de Mundofonías. Pero la magia de la música lo hará que perdure en el tiempo, igual que muchos de estos artistas a los que escuchamos seguidamente. Se trata de Afro-Cuban All Stars en una reedición de este disco histórico que se lanzará el próximo mes de julio, remasterizada por Bernie Grundman a partir de las grabaciones analógicas realizadas en La Habana de 1996. Oíamos Amor Verdadero, la pieza que abre esta reedición de A Toda Cuba Le Gusta, del Afro-Cuban All Stars. Una remasterización hecha recientemente por Bernie Grundman de estas grabaciones hechas en 1996 en ese proyecto que juntaba artistas de la generación que fueron famosos en los años 40 y 50 de soneros con otros más jóvenes. Por ejemplo, entre los veteranos estaba Pío Leiva o Ibrahim Ferrer en las voces y, por ejemplo, en el piano, Rubén González. En el contrabajo, Orlando Cachaito López. En los solos de trompeta, Manuel Guajiro Mirabal. Y en el 3, Barbarito Torres. Pues el sello World Circuit lanza ahora esta remasterización, que además está disponible en vinilo. Vinilo de ese gordito de 180 gramos, formato audiófilo, ¿no? Según dicen. Pues un gusto ver desfilar a estas figuras de la música cubana. Menudos artistas, menudas intervenciones tremendas. Las de Rubén González o la de Barbarito Torres en esta pieza, por ejemplo. Y esto me ha recordado esta pieza Amor Verdadero, que es una guajira originalmente compuesta por el también cubano Cheo Marchetti. Sin embargo, vamos a oír más o menos esta misma canción en un disco que se publicaba y en cuyos créditos aparecía como una canción tradicional, con arreglos de la gente que lo interpreta. En este caso era el grupo, la orquesta Baobab, esa mítica orquesta senegalesa que ha renacido, como sabéis, en los últimos tiempos, pero que tiene una trayectoria clásica maravillosa y notable. Lo que escuchamos a continuación nos muestra cómo la música cubana llegó a países de África por medio de la radio, por medio de discos que pasaban de mano en mano, de casetes, que a lo mejor no tenían la información precisa de dónde venían esas canciones, cómo se llamaban o, por ejemplo, la propia letra. Porque aquí escuchamos en esta versión a la orquesta Baobab recreando esta canción, pero con un castellano de oídas. Veréis que muchas veces las palabras más o menos se combinan bien, pero otras no se entiende nada lo que está diciendo. Pero bueno, evidentemente es la misma letra y la misma canción, la misma guajira que acabamos de escuchar en la interpretación de Afro-Cuban All Stars y que volvemos a oír ahora con el título de El Son de Llama, por la orquesta Baobab en unas grabaciones realizadas en 1978 en París y que fueron publicadas en el disco On Verra Ça, ya veremos, que reúne algunas de las delicias clásicas de este estupendo grupo, la orquesta Baobab. No me importa, voy a ser el pobre, estoy a mi vida. A mí mucha una mujer, de mi alma la más querida. Mi traición no la perdía, caramba, tenga no hay más por saber. Ella me hizo un beba cagaba, ella me hizo un perdido. Ahora mismo me quieres amigo mío, y en la casa fui mentido. Ay vida, no hay al mismo, linda guajira mi son te llama. Quiero gozar, quiero bailar, guajira, eso te llama a gozar, a bailar. Guajira, eso te llama a gozar. Thank you.

Continúas en Mundofonías y hemos echado mano a una grabación, a un disco de Ocora Radio France, que pues como sabéis de vez en cuando hace aquí las delicias de nosotros, de los que hacemos Mundofonías y también seguramente de vosotros. Pues tiene obras geniales y muy particulares, como por ejemplo este disco dedicado a la cornamusa de las Landas en Gascuña, en Francia. La cornamusa es una gaita que ha estado pues a punto de extinguirse porque pues en los momentos en los que empezó a llegar el acordeón, por ejemplo, sustituyó a muchos instrumentos tradicionales como por ejemplo este, la cornamusa. Pero a finales de los años 60 un espíritu de revival la trajo de nuevo a la luz y empezaron a surgir muy escasos registros y también partituras para este instrumento. Así que hubo que inventarse bastante de lo que se suponía que se hacía con las cornamusas y esto también le dio una capacidad de imaginación muy grande al instrumento. Y hemos oído a Alain Cadeilan, músico profesional, componente de algunos grupos como Tenaresé o Perlin Pimpin Folk, que también ha sido constructor de cornamusas, aunque solamente las hace ahora para él mismo. Y oíamos una suite de Scottish. Y no dejan de sonar las cornamusas y las gaitas en Mundofonías, pero ahora en otro contexto bien diferente, el de la celebración del décimo aniversario de este grupo Folk on Crest, que vienen desde Salamanca y lo celebran con un disco en directo, 10 años en directo y piezas como esta, Cerbero. Escuchábamos a este grupo salmantino, Folk con Crest, celebrando sus 10 años de existencia con este disco 10 años en directo, un concierto grabado en el Teatro Liceo de Salamanca, con las referencias habituales de este grupo, sobre todo las músicas populares del cuadrante noroeste peninsular, podríamos decir, de Galicia, de Asturias, de León y territorios aledaños. La pieza que escuchábamos era Cerbero. Seguimos con folk, pero saltamos hasta Montreal, hasta Quebec, la parte francófona de Canadá. Y lo hacemos con este trío, Genticorum, compuesto por Pascal Jem, que toca violín y canta, por Jean Falquet, que toca la guitarra, el arpa de boca y también canta, y por Nicholas Williams, que toca flauta y acordeón. Vamos a ir la pieza que da nombre al disco, Avant l'Orage, antes de la tormenta, que es una pieza compuesta por Pascal Jem, junto con otras dos piezas. The Pleasant Beggar, que sería algo así como El Mendigo Agradable, compuesta por Russ Barenberg, y Le Physicien, es decir, El Médico, compuesta por Jean Falquet, uno de los componentes del grupo. Thank you.

Seguimos con música que llega desde Escandinavia, llega desde Dinamarca, aunque la hacen una francesa y una sueca. Ellas son Miriam Ariana y Lene Host, respectivamente. Y curiosamente, este proyecto comenzó en Brasil, realmente en un viaje que hicieron para irse a bailar. Ellas se hacen llamar Vingefang, que quiere decir envergadura en danés. Y el nombre del disco es Tidens Echo, que es el eco del tiempo. Pues en la historia de estas dos mujeres, sueca y francesa, respectivamente, tiene mucho que ver Dinamarca, de allí viene el disco a través del sello Go Danish Folk, uno de los sellos que edita pues a buena parte de lo que se cuece musicalmente en los ámbitos del folk, sobre todo en Dinamarca, y tiene mucho que ver Brasil. De hecho, como decíamos, la francesa Miriam Ariana es una apasionada de la música brasileña. Allí se encontraron las dos, allí se fundó también esta colaboración, pero es que además Miriam tiene diversos grupos exclusivamente dedicados a la música brasileña y al forró, especialmente esa música nordestina en Dinamarca. Esto se refleja también en el trabajo de estas dos artistas, en el grupo Vingefang, que estamos descubriendo en esta edición de Mundofonías. Y hay un par de canciones cantadas en portugués brasileiro, como la que vamos a oír a continuación. Vendedor de caranguejo, vendedor de cangrejo, que se completa con una pieza instrumental, el Reel de los Cangrejos, Reel of the Crabs. Caranguejo sa, olho canto com a amor, quem quiser comprar mim. Cada coda de desse eu dou mais um, eu dou mais um, eu dou mais um. Cada coda de desse eu dou mais um. Caranguejo sa, caranguejo sa, apanho ele no lame, botou no meu caçoar. Caranguejo sa, caranguejo sa, apanho ele no lame, botou no meu caçoar. Eu pedi a mocidade com os pés sujos de lama. Eu fiquei analfabeto, mas meu filho criou fama. Pelo gosto dos meninos, pelo gosto da mulher, eu já ia descansar, não sujava mais os pés. Os bichinhos tão criados, satisfiz o meu desejo. Eu podia descansar, mas continuo vendendo caranguejo. Caranguejo sa, caranguejo sa, apanho ele no lame, botou no meu caçoar. Caranguejo sa, caranguejo sa, apanho ele no lame, botou no meu caçoar. Tem caranguejo, tem gordo, guaiamo. Cada coda te desce, eu dou mais um. Eu dou mais um, eu dou mais um. Cada coda te desce, eu dou mais um. Caranguejo sa, caranguejo sa, apanho ele no lame, botou no meu caçoar. Caranguejo sa, caranguejo sa, apanho ele no lame, botou no meu caçoar. Eu perdi a mocidade com os pés sujos de lama. Eu fiquei analfabeto, mas meu filho criou fama. Pelo gosto dos meninos, pelo gosto da mulher, eu já ia descansar, não sujava mais seus pés. Os bichinhos tão criados, satisfiz o meu desejo. Eu podia descansar, mas continuo vendendo caranguejo. Tem caranguejo, tem gordo, guaiamo. Cada coda te desce, eu dou mais um. Eu dou mais um, eu dou mais um. Cada coda te desce, eu dou mais um. We'll be right back. da coda de desce eu dou mais um. Eu dou mais um, eu dou mais um. Cada coda de desce eu dou mais um. Pues hemos escuchado por partida doble la música de este grupo formado también de forma doble por dos personas, digamos, Ving Fang, este dúo de dos artistas, Lene Host, ella es sueca, y Miriam Ariana, ella es francesa, coinciden en Dinamarca y también coincidieron en Brasil, donde empezaron a crear música y a formar este proyecto, y de hecho la música brasileña, como veis, está presente en él, junto con otras influencias. En esta pieza que escuchábamos, pieza doble también, Vendedor de Caranguejo, Vendedor de Cangrejo, y el Reel de los Cangrejos, Reel of the Crabs, del grupo Ving Fang. Y con inspiración brasileña vamos a acabar este Mundofonías con una pieza llamada Policía Pacificadora. Son un grupo que tiene un poco casi de todo, porque mezcla afrobeat con sonidos del jazz experimental, psicodelia, dub, bueno, muy curioso. Son free radicals, es decir, radicales libres, un juego de palabras con esos elementos que hay por ahí en el ambiente y en nuestra alimentación que son responsables del envejecimiento. Pues ellos, todo lo contrario más bien. Ellos nos hacen bailar con música como la que tiene este disco, No Stay Solution, sin solución estatal, que continúa la línea reivindicativa de sus discos anteriores. Así que llegan desde Houston, Texas, este grupo Free Radicals. Pues con ellos se despide Mundofonías, ya sabéis, el programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 45 emisoras que lo difunden por todo el planeta. Tenemos nuestra página web mundofonías.com, donde podéis escuchar todos los programas, consultar también la lista de canciones, suscribiros a los podcasts, también podéis seguirnos, contactarnos y comunicar con nosotros a través de las redes sociales de Facebook y de Twitter y, por supuesto, en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con la música de Free Radicals. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! suelta el 8.6, brother.